Seguimos en la sexta Feria del Libro y la Propaganda Anarquista acá en la ciudad de Santiago y me encuentro con el compañero y compañera de Ediciones Antarquía. Compa, preséntese y cuénteme, pues, ¿qué es Ediciones Antarquía? Bueno, Ediciones Antarquía es un proyecto, no sé si llamarle editorial, sí se hacen ediciones y siempre intentamos acompañar los folletos con conversatorios o con foros. Es decir, de cada material que se dispone en la editorial, también podemos realizar foros, conversatorios de cada uno de ellos y hacer un trabajo quizá más implicándose en las temáticas que abordan los folletos. Es decir, la idea no solamente difundir material en un sentido academicista ni simplemente comercial, sino tratar de al menos acercarnos a lo que los folletos van abordando. No siempre desde un punto de vista a crítico con los mismos materiales, sino que a veces podemos agarrar algún material e incluso hacerle críticas importantes, hacer consideraciones acerca de los autores o las autoras que lo abordan, porque si bien nosotros conformamos una editorial anarquista, pues también tenemos materiales que no son precisamente anarquistas, pero sí sentimos de que puedan sernos útil para generar críticas radicales contra toda forma de opresión. Oye, ¿por qué el papel como soporte? El papel, pues creemos que si bien existió un boom del PDF o el internet y mucha gente empezó a dejar el papel de un lado, también vemos que el internet o el PDF, aparte de ser más dificultoso porque uno se cansa leyendo, suele ser material más desechable. Suele ser más que un abordar las cosas de manera integral, suele ser como un consumo de artículos o de libros, más que nada revisar. Entonces creemos que el papel es como que deja una reflexión mayor. Pongo un ejemplo, cuando uno va en el transporte público, el metro, la micro, quizá uno no tenga mucho tiempo para leer en el trayecto, pero las dos o tres hojas que uno alcanza a leer ya le dejan una reflexión. Entonces eso es importante, el papel, que va dejando más en lo sustancial, ¿no? Más que simplemente consumir noticias, de consumir artículos de manera rápida en internet. O sea, por eso es importante mantener el papel, pero tampoco quitándole la importancia que tiene internet, ¿no? Porque también es fundamental para crear movimientos. O sea, de hecho, esta feria de acá es convocada a través del papel, de los carteles, pero también de internet, y eso tampoco se debe descartar, ¿no? Pero tampoco se debe abandonar el papel. En este mismo puestito se encuentra también la revista Arpillera. Compa, si me podéis comentar, ¿qué es la revista Arpillera? La revista Arpillera es un proyecto que nació hace aproximadamente más de un año. Se hace una coordinación desde Santiago para solicitar colaboraciones de distintas regiones, de mujeres, anarquistas, feministas, que están produciendo reflexiones en torno al feminismo y al anarquismo específicamente. La idea es que sea una revista de estudios. Y escogimos que sea en papel precisamente porque a pesar de que pareciera que hay como una efervescencia de material feminista, hay una carencia de material feminista y anarquista. Y creemos que el papel le da una perdurabilidad mayor, o sea, hay un interés de la gente por conservar esta revista, por convertirla a su vez en material de estudio, en material de discusión. Y la idea es generar un aporte de este tipo a un movimiento feminista que está fortaleciéndose en esta y en otras regiones. ¿Por qué Arpillera? Porque es también un reconocimiento a esta labor de las mujeres en plena dictadura de convertir sus telas en un instrumento de denuncia. Esto es igualmente un instrumento de denuncia y de análisis, pero a su vez llevado al papel. Entonces es un homenaje a estas mujeres que se atrevieron a denunciar a través de los medios que tenían a disposición. Ambos proyectos tienen una página en Facebook y a su vez correo electrónico. El correo electrónico de Arpillera, a través del cual recibimos colaboraciones, es revistaarpillera@gmail.com, y estamos ahora recibiendo colaboraciones para el número 4 de esta revista. A fines de este mes va a salir el número 3 y estamos trabajando en un especial sobre mujeres migrantes, un especial monográfico sobre mujeres migrantes, que también convocamos a las mujeres migrantes que nos escuchen a escribir a esta revista y aportar reflexiones, historias y análisis en torno al proceso de migración. Fundamentalmente por Facebook, está dos opciones, Antarquia-Santiago, que es como más directo porque es tipo de agregar amigos, digamos. Y luego está Ediciones Antarquia, que es tipo me gusta, pues por la gente que no le gusta agregar a cualquiera, también puede contactar a través del Facebook. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar.